Vas a venir, me dijiste que sí. La radio repetía, Escorpio, en un buen día. Puse velas en la mesa y unas copas de cristal. Esta noche es nuestra y nada más. Vas a venir y te puedo sentir. Estaré solos en la madrugada. No quisiera que te enteres del desorden en que vivo. Le pondré sábanas nuevas a